sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran llorar. No sabía de ternura de la gente, pero no de soledad, pero no de soledad. De eso y muchas cosas más. Te conocí, vi la vida con dolor. No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor. Y muy tarde de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran llorar. Yo sabía de ternura de la gente, pero no de soledad, pero no de soledad. Hasta que te conocí.